brazos abiertos, Dios te está esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recuerdo. El lugar en la iglesia donde tú te sentías.